tardes, Alfredo. Hola, Cristina, un placer escucharte, como siempre. Es un honor que me hayas tomado la llamada para esta entrevista. No, hombre, a tus órdenes. Ya sabes, hemos estado muy apretados, los medios nos traen para saber una opinión diferente. Yo quisiera que nos regalaras a las personas que me leen y a todos los que lo reproduzcan, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál será el efecto Trump en cuanto a Latinoamérica y a México en particular? Mira, yo siempre preví que Trump era una fuerza que había que contar. Como mexicano, yo no puedo apoyar a Trump porque nos insultó. Pero también tenemos que educar a Trump y a los estadounidenses blancos, supremacistas, racistas, nacionalistas. Tenemos que enseñarles quiénes somos los mexicanos. Los mexicanos que emigran a Estados Unidos no son criminales, no son violadores, son refugiados económicos que están obligados a irse de México, donde no existe libertad económica, donde solamente un puñado de parásitos y otro puñado de personas, para no citar a muchos, pues se han beneficiado de un modelo totalmente caduco que ya feneció, y es en contra del cual también en Estados Unidos los rednecks o los blancos supremacistas, desempleados, clase medieros, votaron a favor de Trump y en contra del modelo de la globalización financiera y del del neoliberalismo global. Bueno, en ese marco de referencia, aquí hicieron el ridículo tanto la presidencia, aunque luego rectificó, pero rectificó peor, porque primero nunca debió haber dicho que Trump es un Stalin o un Hitler. Es decir, un presidente no se puede rebajar a nivel de un candidato en ese momento, que eso era Trump. Y luego, cuando quiso rectificar a sugerencia de Videgaray, y estoy diciendo todo esto, Cristina, para que entendamos qué sigue. Bueno, cuando quiso rectificar, entre comillas, Peña, sugerencia de Videgaray, cometió otro grave error. Lo invitó como si fuera presidente y en forma oficial a Los Pinos, en el Salón López Mateos, donde había recibido a Obama, lo cual pues naturalmente molestó incluso y con justa razón en ese momento a Hillary y Obama. Bueno, claro. Esto lo doy como antecedente a decir, bueno, ¿por qué a nosotros nos va a ir mal? Bueno, ahorita que me estás hablando, el peso ya había llegado a 21 por dólar. Lo digo también con dolor, porque a todos nos afecta, le afecta más a la mayoría de la población, porque los ricos que se beneficiaron con el Tratado de Libre Comercio en México y con el modelo neoliberal, pues tienen todo su dinero en dólares, tienen deudas en pesos también, entonces ellos no les afecta, les afecta a sus trabajadores, pero ellos tienen mucho dinero en Estados Unidos, así que tampoco hay que acongojarse mucho. Pero a lo que quiero llegar es de que el discurso de Trump la noche de que aceptó su elección, manifestó claramente el rumbo que iba a tomar, y es el rumbo manufacturero, es decir, construcción de carreteras, de una infraestructura que ya no tiene Estados Unidos y de que carece. Que en realidad bueno, esa sí situación, se había quedado muy retrasada, ¿verdad? ¿Cómo? Se había quedado muy retrasada. Mucho, pues no han gastado, se han dedicado a especular en Wall Street, a la bolsa de valores, y han abandonado totalmente la infraestructura del país. Oye, ya sus carreteras son añejas, ya la red ferroviaria es de quinta, etcétera. Los chinos están mucho mejor que los Estados Unidos en red ferroviaria, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De que eso le va a afectar mucho a México. Al eje maquilador, al eje Querétaro, Aguascalientes, que se con todo lo que tiene que ver con la maquila, que era el que estaba creciendo, si tú te das cuenta este año, si vemos el Producto Interno Bruto de Querétaro, está creciendo al 10%. Mientras que Campeche, que además ni llega a 1 millón de habitantes, tiene un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de menos 8. Sí, pero ahí estaba la riqueza petrolera, etcétera. Ahora, esto, por eso yo te digo, hoy tenemos ya las señales la bolsa hoy se cayó en México, todas las bolsas repuntaron, porque mira, alguien me va a decir, ¿por qué cayó la bolsa en México casi el 5%, que fue brutal hoy, y por qué repuntaron en todo el mundo a niveles récord? Pues eso es muy sencillo. Me llamó la atención, ¿cuál será el repunte de la bolsa en todo el mundo? No, ya se dio, hoy se dio el repunte de las bolsas sé, en todo el mundo. ¿Por qué? Ah, porque hay un reajuste de los capitales, de los empresarios. Es decir, los empresarios lo único que están es cambiar la banda. Así de fácil. Entonces, hoy lo que sucede es que hay un repunte porque manda la señal Trump de que va a poner a Jim Damon, pues nada, como secretario de Hacienda de allá, del Tesoro, que es el de JP Morgan. Es decir, en Wall Street pierden los que estuvieron con Hillary. ¿Quiénes son? Goldman Sachs, pierden los Rothschild, pierde George Soros. Pero por lo que estoy viendo está ganando JP Morgan. No sé si me explico. Sí. Ahora, en México, bueno, la bolsa cayó porque le va a pegar a toda la manufactura. Uh-huh. Es la triste realidad. Mira, todo el Tratado de Libre Comercio ya se vino abajo. Ajá. Se vino abajo ya la Asociación Transpacífico, que se llama el Trans-Pacific Partnership. Se vino abajo el TTIP, que es con Europa y Estados Unidos. Eso es otro mundo. Tenemos que entender que el mundo cambió en forma dramática. Ahora, ¿qué tanto va a llevar sus promesas electorales Trump hasta las últimas consecuencias? Bueno, aquí también hay que salir de la base que México debe saber negociar. Nosotros nos llevaron a un tratado de libre comercio que nada más le funcionó a unos cuantos, pero a la mayoría del país no le funcionó. Ya hasta Coparmex acepta que a México no le benefició. Entonces, exacto, mira, yo lo que estoy proponiendo es crear, incluso le mandé un Twitter a Videgaray, que es el verdadero presidente, y a Peña, que para mí es el títere de Videgaray, les mandé un Twitter en forma muy responsable. Hay que crear con urgencia un ministerio de migración, donde tenemos con un enfoque de seguridad nacional y no con un enfoque mercantilista que ya caducó. ¿Por qué? Porque Trump lo que va a tratar de hacer es llenar los agujeros negros del desempleo de los blancos rednecks supremacistas, y naturalmente esto nos va a afectar a los mexicanos. No hay que ser genios para sacar las cuentas. Entonces, y además, tenemos que proteger a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, sobre todo a los 11 millones de ilegales, sin dejar de recordar que que nosotros votamos por Obama en Estados Unidos, los mexicanos, y nos maltrató, porque ha sido el presidente que más deportados mexicanos ha tenido en la historia de Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar muy conscientes del momento crítico que está viviendo el país. Nosotros somos el país, el primero afectado. Por eso le están pegando con tubo al peso mexicano y a la bolsa de valores. Entonces, en resumen, tenemos que vigilar, proteger, no solamente esos 11 millones de ilegales, sino el total de 27 millones de mexicanos que tenemos ahí. E imagínate un escenario en donde los supremacistas blancos empiecen a perseguir a los mexicanos. Oye, no te estoy dando ningún escenario no conocido. Esto está pasando en Israel con los palestinos. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu se lleva a las mil maravillas con Trump. Y no hay mucha lejanía entre las políticas racistas de Netanyahu con los palestinos y de Trump con los mexicanos. Así que debemos estar conscientes, pero peor aún, quienes han sido más irresponsables ha sido el Senado de México, con Emilio Gamboa, con Jorge Lozano, con Mariana Gómez del Campo, con Zoé Robledo, que se pusieron las camisetas a favor de Hillary. ¿Tú sabes eso? ¿Cómo le va a afectar al 68% de los blancos en Estados Unidos? No les va a gustar. Además, hay mucho mito en esto, decir que las mujeres votaron en contra de Trump. Eso es una falsedad. No es cierto. El 53% de las mujeres blancas se volcaron por Trump. pese a todas sus majaderías eróticas, en México estamos muy desinformados, no sabemos qué está pasando en Estados Unidos, no conocemos su historia. Sí, que es impresionante. Aún así, aparentemente Hillary ganó el voto popular, pero no ganó el voto del colegio electoral. Bueno, las reglas del juego en Estados Unidos es que tienes que ganar el voto electoral, y fue aplastante la manera en que ganó Trump. Ahora, en el voto popular, pues fue mínima, fue de 0.2%, y creo que falta todavía por contar a Alaska. Es un poco el síndrome Al Gore, pero sin recuento de votos y sin ir a la Suprema Corte de Justicia, porque ya Hillary aceptó su derrota. Bueno, ahorita sí. Lo estás viendo. En Estados Unidos, en varias ciudades, están habiendo protestas callejeras. Claro, mucho ya se sabe, organizadas por George Soros, los banqueros de Wall Street, que son los grandes perdedores. Es decir, pero no quiero todos, resumir, no Cristina, todo y sobre todo obviamente. Para Monterrey, que es una ciudad querida por todos nosotros, y más por ti, que tú eres oriunda de ahí, es de que no seamos insensatos, vamos a dejar las pasiones, tenemos que ver con lucidez, con sindéresis. Los momentos que vive Estados Unidos son los peores de su historia. Estados Unidos vive una guerra civil larvada que no se atreve a decir su nombre. Mira ayer lo que fue, qué fue lo que dijo Hillary. Dijo que no creía, dice, no pensábamos que estuviera tan dividida la sociedad estadounidense. Imagínate, iba a ser presidente y no sabía que la sociedad estadounidense está dividida. Igual México. México es un país muy dividido, muy fracturado. Así es, sí. Son tiempos donde las pasiones y las percepciones y las ideologías se van a los extremos, ¿no? Sí, y, pues estamos viviendo el supremacismo, nacionalismo racista de los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, son los grandes vencedores, son los que ganaron la elección, pero además son desempleados. Pero además, la clase media estadounidense blanca, ha mermado sus ingresos, están furiosos, porque están viendo, ellos que son los creadores, los padres fundadores, la genealogía de aquellos migrantes que vinieron puritanos del Mayflower en el siglo XVII, entonces ya viven una alienación demográfica y una alienación económica y una alienación psicológica, porque ven que en los próximos 20 años los mexicanos y los latinos vamos a ser el primer segmento mayoritario de Estados Unidos. Entonces esta fue una revuelta demográfica. Lo que pasa es que no estamos leyendo bien esto. No, sí, definitivamente no están cómodos y ellos, los blancos, se sienten los dueños de ese territorio y de vez en cuando algún indígena norteamericano va y les grita que en realidad los dueños del territorio en todo caso son ellos, ¿no? Los llamados de piel roja. No, pero ¿sabes otra cosa, Cristina? Te voy a decir por qué es muy peligroso y irresponsable la frivolidad aventurera de los senadores en México encabezados por Emilio Gamboa Patrón, que además es un megacorrupto. Te voy a decir por qué, en qué radica. Mira, nosotros hoy en México no tenemos la capacidad de confrontarnos a Estados Unidos, y menos con su primer segmento étnico, que son todavía los blancos. Estás hablando entre el 64 y 68%. Los mexicanos, con los latinos, apenas si llegamos a 17%. Entonces, no tenemos fuerza como país, no tenemos fuerza como mexicanos emigrados. Entonces, ante esta situación, ¿cómo te enfrentas al segmento supremacista, blanco, racista, nacionalista, WASP? ¿Cómo te enfrentas con ellos cuando son quienes están a nivel mundial y per cápita, son los mejores pertrechados con metralletas del planeta? Cuando el pobre mexicano apenas, que está totalmente despojado, apenas si tiene para comer. Es una lucha desigual. Por eso la irresponsabilidad del Senado es verdaderamente catastrófica. Si ya no necesitas el enemigo en Estados Unidos, lo tenemos aquí adentro en México. porque lo único que están haciendo es incitar a las represalias de esta mayoría racista que ganó la elección. Así es. ¿Y cómo alcanzas a percibir esta nuevo ajuste de fuerzas a nivel mundial con la supuesta buena relación anímica que tiene Trump hacia Putin y que no era así en todo Obama. El periodo anterior bajo Obama y antes de Obama? Bueno, mira, esa es de las pocas buenas noticias que vamos a tener con Trump. Mira, yo lo que le sugiero a tus radioescuchas, a tus amigos, a nuestros amigos de Nuevo León, del norte que te siguen y del país, es lo siguiente: tenemos que tener lecturas de varios niveles, de varios pisos. Es decir, una cosa es la lectura doméstica de Estados Unidos, que es una realidad que nos disgusta, pero es una realidad. Así votaron. No podemos hacer nada, es irreversible, es una realidad. Otra es lo que nosotros desde México percibimos que es Estados Unidos, pero yo no voto en Estados Unidos. Si los mexicanos votáramos aquí en México, en las elecciones de Estados Unidos, sin duda hubiera ganado Hillary, pero no es el caso. Entonces tenemos que tener, primero que nada, una lectura local de Estados Unidos, una lectura regional, su relación con México y con Canadá, donde ya están temblando en Canadá, que se les cae todo su comercio con el Tratado de Libre Comercio. No es nada más México, también Canadá va a sufrir, que pasa por una etapa de recesión. Entonces, eso hay que tomarlo muy seriamente. Ahora, de las 9 llamadas que hizo Trump, esa, si eso te gusta como alivio psicológico, la primera llamada se le hizo al general Sisi de Egipto, luego llamó al de Turquía, a Netanyahu de Israel, pero también le llamó a Peña. Es decir, aquí yo veo una ventana de oportunidad para saber negociar. Lo que pasa es que no tenemos diplomacia, Cristina, y la acabaron a la diplomacia mexicana. Mira, Claudia Ruiz Massieu es una buena chica y todo lo que quieras, pero no sabe nada de diplomacia. Luego, ve los dos embajadores mexicanos que tuvimos, a Sarukán en Estados Unidos, que acabó de gato de George Soros y de Hillary Clinton en el grupo Podesta, y luego viste el sisisape que se armó con Oscar Roemer en la UNESCO, ¿no?, que tenía más lealtad por Israel que por México. Entonces, mira, tenemos que transformar, tenemos que tener recurrir a nuestra diplomacia, que siempre fue de primera en la Guerra Fría, con don Alfonso García Robles, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, con un gran grupo de diplomáticos de los mejores del mundo, que hoy no lo son, hoy es puro diletante, puro inepto, tipo Roemer, tipo Sarukán, que no saben nada de la diplomacia. Entonces ahí la ventana de oportunidad nuestra, ¿en qué radica? En que sepamos negociar, controlar los daños. El daño ya está hecho, ya es irreversible, por desgracia, pero tenemos que saber negociar e enseñarle a los estadounidenses que los mexicanos no somos unos salvajes, que nosotros venimos de una gran cultura, de grandes civilizaciones como la maya, la azteca, la olmeca, la zapoteca, que cuando Estados Unidos ni existía, Estados Unidos es un país relativamente joven del siglo XVIII, etcétera. Y tú ve cómo se ha forjado la historia de Estados Unidos cuando llegaron los primeros colonos. Pues aniquilaron a los indígenas de ese momento. Hoy quedan 8,000 Sioux en Estados Unidos. El Winchester lo usaron todo el siglo XIX. Estados Unidos ha consagrado a guerras, traen una cultura bélica. La cultura bélica de ellos es patente, pero además a ellos los resguarda la segunda enmienda de la Constitución, que permite el porte de armas. Pero además están apoyados por el National Rifle Association, que se volcaron por Trump, y son precisamente estos supremacistas, nacionalistas, blancos, racistas, WASP y rednecks. Nos guste o no, esa es la realidad. El mexicano no tenemos esa cultura balística, ni aquí ni allá, que tienen los Estados Unidos. Uh-huh. Así es, y además este sector que votó por Trump también tiene muchos rasgos religiosos, de evangelistas, y rasgos religiosos más allá de los evangelistas muy conservadores, ¿no? Les ha molestado todo el giro que ha dado Estados Unidos hacia los derechos humanos de la población LGBT, del derecho a la mujer a decidir, ¿no? Eso bueno, pero lo que tú me preguntabas, que es muy importante, la de las pocas buenas noticias, que me faltó contestarte esa parte, es, por lo menos sí puedo anunciar, ya a veces la vez anterior vimos, que el mundo estaba al borde de una tercera guerra mundial nuclear, con Rusia, con Obama. Así es. Y con Hillary seguramente nos hubiéramos ido a una tercera guerra mundial nuclear. Desde las pocas buenas noticias, y ahí entro al segundo piso de análisis. Aparte del nivel regional, tenemos que ver también cómo van las relaciones de Estados Unidos y Trump con el mundo. Por fortuna, son buenas con Putin. Entonces, por eso me atrevo a decir que ese acercamiento de Rusia o de Putin con Trump es benéfico para el planeta como un todo. Obviamente a nosotros nos afectó, pero el acercamiento de Rusia y Estados Unidos, ahí va. Y pueden jalar también a China y crear lo que yo siempre he propuesto, el nuevo orden tripolar mundial, que sería que se sentara Putin con o Trump y con el mandarín Xi de China. Bueno, China, entre paréntesis, es la gran perdedora también en materia comercial con Estados Unidos. Igual Japón, ve la bolsa de Japón, se ha desplomado. Sudcorea también la va a sufrir. Es decir, aquí hay vencedores y ganadores, nos guste o no. Si tú me dices quiénes así rápidamente ganaron, ganó Putin, ganó Netanyahu, y no es broma, y en México ganó Videgaray. Sí, Videgaray ya quedó como héroe en vez de villano, ¿verdad? Sí. A pesar de la torpeza, ya. Sí, porque lo va a apoyar Trump. Eso es una realidad, nos guste o no. A ver, que el yerno de Trump, Jared Kushner, que es, lo dice el periódico israelí Haaretz, que es un judío ortodoxo, es decir, es de los más fanáticos, va a ser probablemente el jefe de gabinete de su suegro, de Trump, y él es el que arregló con Videgaray la visita de Trump a México. Sí, sí, está el triángulo entre el gobierno de Israel y Estados Unidos ahora, y ahora con Rusia, ¿no? Se está haciendo más fuerte, pero Israel... Putin y Netanyahu. Acuérdate que en Israel, cuarta parte de la población es de origen ruso. Hablan ruso en las calles de Tel Aviv. La acción estratégica de Netanyahu y Putin es de primer nivel, porque Netanyahu odia a Obama. ¿Cómo ves la entrada de Trump en Medio Oriente, precisamente? Porque también está ya ardiendo Medio Oriente. Bueno, mira, otra buena noticia es de que el... bueno, aparte, otra buena noticia que no sabes ni tú ni tus radioescuchas, quizás, es que el nuevo presidente del Líbano, el general Aoun, es un primo mío. No, no estamos enterados. Sí, bueno, ya ahí los estoy enterando. Bueno, eso no quiere decir que lo haga bueno, ¿no?, ni malo. Ahora sí que por sus actos los conoceréis, como dice la Biblia, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que ve las llamadas de Trump. ¿A quién las hizo? Le habló al general Sisi de Egipto, es decir, a Egipto le va a ir bien, relativamente. A Israel, sin duda alguna, le fue súper bien con Netanyahu. Es un gran triunfador. Mira, hay gente que ignora cosas muy íntimas. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio el choque de dos mafias. La mafia de Wall Street, con la banca Goldman Sachs, los Rothschild, Soros, contra la mafia de los casinos y la mafia inmobiliaria. La mafia de los casinos la maneja el israelí estadounidense Sheldon Adelson, que es íntimo de Trump, pero íntimo de Netanyahu también. Bueno, entonces Israel yo lo veo como el gran triunfador en el Medio Oriente. Por eso también le habló Trump. Y luego, en tercer lugar, le habló también a Turquía. Esto, ahí vamos a tener una nueva correlación de fuerzas. Y entre las buenas, pocas noticias del lado de Trump, es de que él ya prometió acabar con los yihadistas. Bueno, yihadistas que tanto WikiLeaks con Julian Assange e incluso el exdirector de la DIA, Defense Intelligence Agency de Estados Unidos, el teniente coronel Michael Flynn, acusaron a Obama y a Hillary de haber inventado a los yihadistas. Eso es muy, muy grave. Entonces aquí sí vamos a tener un giro dramático en relación a que un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos lleva ipso facto al desmantelamiento de las redes de los yihadistas creadas por la CIA y avaladas por varios presidentes del establishment, como son los Bush y los Clinton, que aquí otro paréntesis, Trump entierra a dos dinastías del establishment, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, tanto a los Bush como a los Clinton. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Entonces, a ver, ¿cómo Trump encierra? Sí, porque acabó con Jeb Bush. Ah, sí. Y luego... Pero más bien los descarta, ¿verdad? Bueno, entierra en el sentido metafórico. Y luego el papá de los Bush se fue con Hillary. Había una alianza del establishment, tanto del Partido Republicano como de los del Partido Demócrata, es decir, de los Clinton y de los Bush, en contra de Trump. En realidad Trump es un outsider. Sí. Eso también se pierde de vista. Bueno, entonces, para Rusia, si viene un acuerdo entre Trump y Putin, ¿qué va a suceder? Donde operan los yihadistas, que es la zona de Rusia, pues naturalmente ahí van a desaparecer. Ahí los van a dejar sueltos, vamos a ver aquí cómo los van a usar como para desestabilizar otro tipo de países. Uh-huh. ¿Y Arabia Saudita cómo? Yo creo que es la gran perdedora. Sí, porque... Porque Arabia Saudita se volcó con Hillary. Pues ahí están los WikiLeaks. Uh-huh. Así es. Incluso su asesora principal, Huma Abedin, se escribe H-U-M-A, y Abedin, A-B-E-D-I-N, pues ella se formó en Arabia Saudita. Sí, yo veo como perdedores a los sauditas. A Qatar también. No sé con Irán, ¿eh? Con Irán ahí se va a dar un equilibrio interesante. Si tú te das cuenta, nadie de Irán ha felicitado a Trump. Ellos decían que escoger entre Trump y Hillary era como escoger, bueno, no lo dijeron así, pero era el mensaje, entre Lucifer y Belcebú. Sí, para ellos les daba igual. Pero aquí el acercamiento de Netanyahu con Putin y con, sobre todo con Trump, esto facilita que quizás una política anti Irán. Ahorita que Trump dijo que iba a cancelar el acuerdo nuclear con Irán. Bueno, yo no creo que eso sea así, tengamos una lectura. No es lo mismo el candidato que ya el presidente, ¿no? Hay otros juegos, claro. Hay muchos contrapesos cuando llega el presidente, incluso del lado del Partido Republicano. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es de que si verdaderamente jala o intenta jalar Netanyahu a Trump contra Irán, yo creo que sí va a jugar el factor ruso, que no lo va a permitir. Es decir, acercaría a Irán con Rusia. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la política energética de Estados Unidos... Bueno, se van sobre el petróleo, adiós cambio climático, adiós fuentes alternativas, pero fíjate que se dieron algunos referenda en algunos estados. Por ejemplo... hay dos estados que votaron contra el fracking, y eso es muy buena noticia. Entonces yo no sé qué tanto Trump quiera seguir la política del fracking, o se va sobre los gasoductos y oleoductos clásicos, pero sin duda ganan las petroleras, ganan las farmacéuticas, y pierde todo lo que es la energía alternativa. Sí, eso es lo que desgraciadamente también vemos en esto, en el empoderamiento de Trump como presidente. Ahora, ¿qué? No, pero no nada más como presidente. Ahorita que tiene la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Así es, sí, todo se volcó a lo rojo en Estados Unidos. Sí. Todo quedó de lado. Y si ves también el primer nombramiento que falta en la Suprema Corte, ya lo va a hacer, lo va a implementar Trump a su favor, y obviamente va a ser un juez súper conservador. decir, la agenda demócrata, multicultural, yo creo que se viene abajo. Sí, va a caer, ¿verdad? Sí. Estaba escuchando que inclusive California está, trae por ahí algunas iniciativas de independizarse de Estados Unidos. Sí, hay varios países, perdón, mira, mi lapsus, ¿no? Hay varios estados que se quieren independizar, incluyendo Texas. No, pero ya con Trump no. Ahora, California sí se puede dar el fenómeno porque es mayoría demócrata y ahí los mexicanos son mayoría. Uh-huh. Yo no eliminaría ese escenario del radar. Uh-huh. Sí, es y aparentemente es la sexta economía, la sola California. Sería la sexta del mundo, así si fuera es, país. Qué impresionante. Pues no sé qué más quede en el tintero que nos quieras ayudar a visualizar. Mira, en síntesis, desgraciadamente vivimos la época de muros. Y ese muro, la tercera parte del muro ya fue construida, esa es otra parte de la desinformación. La construyó Baby Bush, le costó 3.500 millones de dólares y lo aprobó la que fue senadora por Nueva York y que se llama Hillary Clinton. Hillary Clinton. Las narices de Fox y de Calderón, que son una bola de hipócritas, porque ahora están protestando la próxima que concluya las dos terceras partes del muro Trump, cuando ante sus narices les construyeron la tercera parte y no dijeron nada. Entonces, desgraciadamente este muro, incluso, lo digo con mucha responsabilidad, va a ser construido por una empresa de Israel, una empresa estatal de Israel. Qué sorpresas, ¿no? Porque pues ellos se dedican a eso. Israel es un país que ha creado muros, es el que está construyendo muros en el mundo. ¿Esto qué te dice? Que ya se acabó la globalización, ya entramos a la etapa de desglobalización y de creación masiva de muros. Lo estamos viendo en Europa, ya entramos a crisis de migrantes, ¿no vieron lo de Europa? Mira, la elección de Trump se parece como espejo al Brexit de Gran Bretaña, es idéntico. Uh-huh. Es el supremacismo blanco anglosajón, son los WASP, sí, del noratlántico. Y la sorpresa de todas las encuestadoras que no le daban el triunfo a Trump, ¿verdad? Es similar a lo que sucedió en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, bueno, ya las encuestadoras, esta elección marcó su muerte. Las encuestadoras no sirven para nada, nada se sirve para desinformar